sé, ya veré, decía al mirarme tumba, tumba, tumba, tumba. Y yo veía la tarde que iba a caer, ya no sé si era tarde o amanecer, tumba, tumba, que retumba, tumba, tumba, retumba, que hace mucho calor y ahí se le ocurrió que en el mar es mejor tumba, tumba, tumba, tumba. Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las cabinas de la CEDEREC, aquí en la Ciudad de México, y bueno, este programa, recuerden, es del campo a la ciudad, o de la comunidad a la ciudad, o de la ciudad a la Ciudad de México, y bueno, son dos historias de superación y resistencia, y bueno, el día de hoy tenemos a una gran compa que ya tenemos un rato de conocerla, y ella es Camila. Bueno, vamos a pedirle que se presente, que diga de dónde vienes, Camila. ¿Cómo? Cuéntanos tu historia. Bueno, ¿me escucho? Sí, te escuchas muy bien. Okay. Bueno, buenas tardes a todas las radioescuchas. Mi nombre es Camila y pues vengo acá a compartir un poco de historia con pues el público que quisiera quedarse a escuchar pues estas historias del campo a la ciudad o de la ciudad al campo. Y pues bueno, pues saludos a todas. Pues bueno, para empezar, cuéntanos un poco de dónde vienes y cómo es allá, qué pasa, ¿no? ¿Cómo es la vida? Que pues no es muy diferente realmente, pero bueno, sí también tiene algunas cosillas ahí que cambian, ¿no? También como los códigos, como también el trato, ¿no? De la gente. Cuéntanos como, para empezar, ¿de dónde vienes? Bueno, yo vengo de la ciudad de Oaxaca, de Oaxaca de Juárez, Huatz, en la República Mexicana, al sur del país, en el centro Valles Centrales, región Valles Centrales, y pues llevo 3 años acá en el Distrito Federal, bueno, ahora ya en Ciudad de México, y vine pues porque quería estudiar antropología, estoy estudiando actualmente, y sí, bueno, ya la vida es muy distinta, empezando por el ritmo de la ciudad, los alcances que tenemos pues de varias instituciones o escuelas, centros culturales. Pues sí, es distinto en el sentido económico, cultural, social. Y pues bueno, el haber venido acá a la ciudad me ha permitido hacer ese contraste, porque recién cuando había llegado aquí, pues yo no sentía que fuera muy distinto. Yo al contrario decía, no, pues está igual, el tránsito es igual, como que no sientes los primeros meses el cambio. Ya después lo sientes porque pues toda tu vida cambia, y tus amistades y lo que haces cotidianamente. Yo allá en Oaxaca pues veo a mi familia, a mi mamá, a el hijo de mi hermana, a mis hermanos, a mi papá, ¿no? O sea, tengo una vida familiar. Y también son distintas mis amistades, ¿no? Ya de bachillerato y la secundaria, cosas así. Y acá en México, en la Ciudad de México, pues conocí gente nueva en universidad, conocí espacios nuevos. Pues yo me encuentro aquí estudiando porque justo allá en Oaxaca estudiar antropología es generacional, entonces me tenía que esperar 3 años y algo, ¿no? Para estudiar allá eso. Entonces busqué y encontré la ENA en internet, y pues ya había conocido a algunas personas que habían venido a estudiar aquí y me pareció que estaba pues alternativo a comparación de otras instituciones. Y sí hice examen para la UNAM, para la UAM, pero pues aquí la manera de evaluar es distinta y pues de admisión también. Entonces eso me permitió como saber más de qué se trata la antropología, la lingüística, etnología, etnohistoria, historia. Ciencias sociales que tienen que ver con el lenguaje y estudiar las relaciones de poder. Entonces eso a mí me llama la atención. Y pues estar aquí en AENA también me permitió conocer algo relacionado, espacios relacionados a eso. Entre eso pues medios de comunicación, y ahí topé a Radio Zapote, donde empecé a colaborar con un noticiero que ya yo realizaba en la ciudad de Oaxaca, en Radio Plantón. Esta radio pues está localizada en el centro de la ciudad, justo al lado del, bueno, a unas cuadras del Zócalo y de la Catedral. Entonces ahí empecé a mi labor radiofónico. Todavía no tenía mucha experiencia, a mí me costaba mucho trabajo hablar. Y aquí en la ciudad pues tardé un poco en encontrar, a relacionarme con las personas que trabajan en Radio Zapote. Pero pues al final seguí ese proyecto aquí. Ahorita ya lo concluí y ahora ya hago otros programas distintos. Y también pues tiene que ver mucho con todo el conocimiento de las personas que he conocido y que también han marcado pues ahí mis formas ideológicas y lo que yo pienso de qué es lo que quiero comunicar y qué es lo que me parece importante. Igual te pediría que hiciéramos como que regresáramos en el tiempo un poquito y que nos platicaras cómo fue, porque bueno, hace tiempo en el primer programa que entrevistábamos a Uriel, que es un compa de Tlaxiaco, él nos decía que pues para estudiar fotografía, pues él había dicho a sus papás, ¿no? Que no conocían pues como el pedo de la fotografía, y le decían, hijo, pues ¿de qué vas a comer, no? Y ¿qué pedo, no? O sea, ¿cómo vas a mantenerte? Y decía, bueno, él, que para plantearle a sus jefes, pues que él se quería venir a la ciudad, pues fue como ahí medio difícil, ¿no? Pero al final, pues lo apoyaron, pues porque finalmente hay como este pedo de solidaridad bien chingón, ¿no? De los jefes. No es como a veces en otros lugares donde pues te quieren ahí, ¿no? Todo el tiempo, y a veces pues eso es contraproducente. En tu caso, ¿cómo lo toman tus papás? ¿Cómo es esta plática? ¿Tú cómo les planteas como la onda? Y pues, ¿qué es lo que te dicen, no? Pues, cuando yo iba en el bachillerato, tuve una crisis existencial, como dicen, bueno, no sé cómo decirlo. Y entonces, pues, yo ya no tenía intenciones de estudiar y me costaba mucho trabajo, pues, concluir el bachillerato. Entonces yo ya había platicado eso con mis progenitores desde antes, ¿no? Entonces pues yo pues les decía que mejor me quería dedicar a aprender algo, ¿no? A hacer algún oficio. Ya tenía muchas ganas de irme a vivir sola. Estuve trabajando un tiempo por eso, y entonces pues casi la mitad del bachillerato estuve trabajando de distintas cosas. Y pues yo, pues justo casi terminando el bachillerato empecé a leer bastante por influencias de amistades, y entonces pues me nació como la intención de estudiar alguna ciencia social, porque pues justo allá en Oaxaca lo que más hay difusión pues es para administración de empresas o para estudiar ingenierías, que pues ya posteriormente tienes que irte a otros estados a trabajar, como Querétaro, como al norte de la ciudad, pues para que te paguen bien y todo eso. Entonces pues yo en el bachillerato también llevaba una especialización de desarrollo comunitario, Y solo en mi bachillerato había esa capacitación, porque yo estudié en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Y es una red, ¿no? Así son varias en todas las regiones de Oaxaca. Y pues en ninguna o en muy pocas había ese enfoque humano, social, ¿no? En todas había pues más para otros enfoques empresariales o de industria. Y entonces pues ya de ahí la formación, ¿no? Yo creo, y con lo que leí ya después estuve buscando en internet opciones y vi la posibilidad de venirme aquí a la ciudad. Entonces, pues yo platiqué eso con mis papás. Pues yo ya así como que me era, pues no independiente, pero sí ya como que generaba algo de varo, ¿no? Y yo les decía que pues yo me podía rifar eso, ¿no? Que yo podía venir y ver cómo me las arreglaba y todo eso. Pero pues nunca fueron contra, o sea, nunca me dijeron, no, no lo hagas o cosas así. Me decían que sí, sus posibilidades económicas pues eran muy pocas para que yo pudiera venir acá. Entonces una pariente que pues no es de sangre, pero es mi madrina de bautizo, creo. Pues me dio chance de quedarme en su casa un tiempo. Ya vine, no estuve pagando renta al principio y pues yo creo que pues gracias al apoyo de otras personas pues pude venirme acá, ¿no? Pero sí, nunca me pusieron como, pues sí me preguntaban, ¿no? Pues tú sabes que esa carrera casi no genera o no hay oportunidad laboral o lo que sea. Y pues yo les decía que sí, pero pues que justo no me iba a sentir cómoda estudiando otras cosas, ¿no? Entonces pues mejor para qué me arriesgaba a estar en algo que no me gustara y que no lo iba a concluir muy seguramente. Y pues mejor me decidí a arriesgar en esto, ¿no? Todavía me estoy arriesgando. Hoy vamos a ir a una canción, ¿puedes presentarla? Es Stop. Ah, bueno, esto que van a escuchar es LP con Other People. Y pues ya, disfrútenlo. Están escuchando Radio Raíces Cedrec a través de radioraices.org. No se desconecten. I'll be out late, but I'll see you when I see you. Okay, yeah. Hi, baby. I'm still soon. Can't wait to come home to you. I'm in a wild mood right now. It's me. It's gonna be another late one tonight. Don't worry, okay? I'll see you tomorrow. Hi, it's me. Sorry I was late, I had to cover Tara's shift because there was no one else to do it. And let's be honest, I need the extra cash anyway. See you at home. Love you. Oh, Continuamos aquí en Radio Raíces Ederec. Y estamos platicando en este programa del Campo de la Ciudad, 12 historias de superación y resistencia. Y estamos con Camila, que bueno, nos está contando cómo decide pues venirse acá a la ciudad, pues porque ella quiere estudiar antropología y bueno, ya pues no están las condiciones tan chidas, ¿no? Hay que esperar 3 años para poder estudiar pues lo que ella quería. Y yo te decía que bueno, quisiéramos este trabajo como para atrás, ¿no? Nos contaste como a grandes rasgos cómo llegas, pero igual me gustaría que nos detuviéramos un poquito como en esta onda de las diferencias, ¿no? Porque bueno, apenas que nos tocó estar por allá, pues es una, o sea, la gente que no conoce Oaxaca es una ciudad como tal, hay un chingo de transporte, hay un chingo de mercados, de comercios, evidentemente está mucho más bonito que aquí, ¿no? Porque es una ciudad muy bella, ¿no? Pero el ritmo de la ciudad es como tal, ¿no? Como la ciudad así. Pero bueno, evidentemente hay como contrastes, ¿no? Entonces igual, ¿no?, me gustaría que la gente que no conoce como esta bella ciudad, pues se imaginara un poco, ¿no? Porque también a unos pasos está Monte Albán, ¿no? Que es también pues maravilloso esos vestigios arqueológicos. Pero ¿cómo es vivir ahí a unos kilómetros como del mar, de la montaña, ¿no? Porque pues también digo, no es... Alguna playita no está tan lejos, pero tampoco está tan cerca, pero ahí está como a la mano. Y de alguna manera, pues tú como estando allá, ¿cómo vives estos esos regalos tal vez como de la historia, de la naturaleza? Y un poco también contrastar con esta ciudad que a veces pues es medio ingrata, ¿no? Pues sí, es muy bonito Oaxaca. Hay muchas zonas arqueológicas, hay pues bastante... Pues es una zona muy turística y pues hay muchos extranjeros que van allá pues a pasar sus vacaciones. Y en ese sentido pues hay mucho movimiento económico con las tiendas, con los restaurantes, con las guías de turista, con pues los tours, ¿no? Todo eso pues justo genera ahí un gran ingreso en lo que tiene que ver el turismo. Por esta misma situación pues hay sus temporadas bajas y sus temporadas altas. Cuando hay temporadas altas pues es cuando todo el mundo tiene vacaciones, hasta los propios oaxaqueños, entonces pues muchas veces te toca estar ahí como turista, ¿no? Como si fueras extranjero, pero pues paseándote ahí por la ciudad. Y sí, pues yo vivo como del otro lado donde se encuentra Monte Albán, pero justo del lado donde vivo pues está Yagul, que también es una zona arqueológica, está Mitla, ¿no? Que también es pues algo muy conocido porque justo es una ciudad que se caracteriza, digamos, por el culto a los muertos que en épocas prehispánicas se hacía. Entonces, pues es bien interesante ir a ver todo eso, que son ciudades muy grandes en realidad, y todos los misterios que hay en torno a ello, ¿no? Por ejemplo, dicen que en Mitla hay un túnel que puedes llegar hasta Monte Albán, y pues justo era como pues estrategias que ellos utilizaban, o sea, todas las pirámides, como la estructura, los sistemas hidráulicos que tiene Monte Albán, Mitla, pues son impresionantes, una civilización pues bastante organizada. Y también en lo que tiene que ver con pues las cosas que han encontrado ahí. Entonces también hay muchos museos donde puedes ir a ver todo lo que se encontró en su momento. Y también hasta en lugares donde no son arqueológicos. Por ejemplo, hace como 3 años estaban construyendo en un cerro que se llama San Felipe. Y ahí fui yo a caminar con algunas personas y nos encontramos pues figuras así pues como si... fueran como si las estuvieras viendo en el museo, ¿no? Así bien enteras o algunas pues rotas y así. Pero pues sí es como una zona donde pues sí se tiene un chingo de historia. Y pues en ese sentido también la gente sabe muchas historias acerca de eso. Y sí es bien cómodo pues tenerlo al alcance. Bueno, recientemente pues ya es un poco más caro ir a esos lugares porque ya se tiene como una cuota de ingreso. Y pues justo también por el turismo que ha crecido. Y pues también hay sus temporadas bajas donde pues no, casi no hay turismo. Y la ciudad es muy tranquila. Sí tiene su ritmo de vida y claro que tiene transporte, hay tráfico como en todas las ciudades. Hay mucho como comercio, pero todavía como prevalecen zonas económicas que bajan personas de comunidades más marginadas, ¿no? Y indígenas que pues hacen pues muchas artesanías y cosas que pues son, que se vienen transmitiendo, ¿no? De generación en generación, y pues ahí todavía se utilizan muchas cosas como los petates, las ollas de barro, pues tortillas como las famosas tlayudas y pues demás, ¿no? Así hay, por ejemplo, un centro es Tlacolula de Matamoros, que se encuentra como a 20 minutos del centro de la ciudad. También está la central de abastos, donde también bajan muchas personas que vienen de la Mixteca, ¿no? O sea, todavía como que prevalece ese comercio. También hay Walmart, también hay Sam Club, Cinépolis, pues todas estas grandes empresas, ¿no? Pero justo son pocas las plazas comerciales, a diferencia de acá de la ciudad, ¿no? Donde ya pues hay como que hay más plazas comerciales que en Oaxaca. Y se siguen construyendo, pues sí, también se está gentrificando ahí la población. Y entonces pues ese es como el centro de Oaxaca, pues así como para imaginarnos, pues una cosa que es muy famosa es la iglesia de Santo Domingo, que es, pues tiene un montón de años ahí y pues todo está hecho de oro, ¿no? Adentro de esta iglesia. Pues ahí se casan, ¿no? Hay ritos pues de unión, y por las que se hacen también calendas, o sea, como que hay una construcción, hay apropiación de la cultura, ¿no? Pues en la calenda ahí pues te regalan mezcal, comida, cositas, ¿no? Que son características de otras comunidades. Entonces pues es muy probable que tú vayas caminando en el centro y te encuentres una calenda, ¿no? Y entonces pues también hay mucha fiesta en ese sentido. También en otras comunidades que están ahí cercas, pues yo que soy de ahí, yo viajo muy constantemente a otras comunidades porque pues conozco gente, ¿no? Entonces luego los voy a visitar, o luego te invitan que a la mayordomía, que al bautizo, que a la comunión, que al festejar al santo, ¿no? Y entonces ahí todos los días se festeja un santo. También pues muchas de la cultura es que también les encantan los cohetes, ¿no? Así los toritos, los castillos, ¿no? Que es como algo que se hace cada año. También otra cosa que practican mucho, bueno, a mí no me gusta, pero pues es el jaripeo, ¿no? Así como en la onda de los toros y de los jinetes y demás. Y también pues otras cosas que tienen que ver con ferias culturales, ¿no? Que eso ya es algo nuevo, algo pues que se dio hace como 10 años, ¿no? Que se hacen así, que feria del tejate, que feria del barro negro, que feria del petate, o sea, para todo una feria, ¿no? Entonces como que es muy probable que la gente extranjera que va pueda adquirir estos productos pues por estos, digamos, estas difusiones que hace pues, el gobierno y organizaciones, ¿no? Que tratan de generar pues que la gente vaya a visitar y a conocer pues distintas culturas. Y pues Oaxaca, pues así te puedes estar hablando todo el día de Oaxaca, ¿no? Porque pues hay muchas cosas y también pues es muy grato estar ahí porque pues el cielo es distinto, ¿no? El cielo es muy azul, lo ves muy, las estrellas se ven muy cerca, la luna siempre se ve grande, como si no cambiaras de perspectiva o de lugar, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que más que malo decir, pues sí tiene muchas cosas bellas Oaxaca. Ya nos diste un gran panorama de lo que hay allá en la ciudad, súper chingón. Pero bueno, siempre que le preguntamos a la banda que hemos entrevistado sobre esas piezas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, ya dijiste que hay calendas, pero ¿hay alguna fiesta, por ejemplo, pagana, que no sea como católica, que se celebre ahí, por ejemplo, no tenga que ver con algún santo? Pues bueno, es que lo que pasa es que es un asunto histórico bien complejo, porque pues el sincretismo, digamos que las costumbres que a lo mejor prehispánicamente se practicaban, pero que justo siempre están relacionadas con un santo, pues tan solo todos los pueblos tienen uno, Tlacolula de Matamoros, ¿no? Matamoros era un sacerdote, un santo, pues, ¿no? Huila, San Pablo Huila, ¿no? O sea, primero el nombre del sacerdote y después como el nombre de la comunidad, que sí significa algo, ¿no? O sea, por ejemplo, Huila significa entre comercio entre dos cerros, algo así, porque también como que era una zona comercial antes. Y pues entre otras localidades, ¿no? Que justo pues sí está muy relacionado y también hay muchas iglesias, ¿no? O sea, la cultura del catolicismo pues sí está muy muy inserto ahí, las comunidades son muy creyentes y también pues en ese sentido se dan todas las relaciones económicas, ¿no? Por ejemplo, la mayordomía es justo algo, justo es tradiciones donde consolidan sus jerarquías, pero que te le rinden culto pues a Cristo, ¿no? Que, por ejemplo, en algunas comunidades se adora mucho al Cristo negro, ¿no? Es como también un fenómeno donde pues anteriormente a Oaxaca también llegaron a trabajar pues muchos negros y entonces pues se va dando en ese sentido. Sí me pongo a pensar como en tradiciones que no sean católicas, pero justo sí, o sea, sí conservan, claro, ¿no? Otras formas de culto, pero en su mayoría pues sí tienen relación, ¿no? o esencialmente sí tienen relación con rendirle culto a algún santo. Vamos a hacer una pausa musical, está muy buena la plática, están escuchando Radio Raíces Ederek desde la Ciudad de México, totalmente en vivo y en directo desde las cabinas de la Secretaría de Desarrollo, aquí por el Metro Pino Suárez. Ya les dije dónde estamos. Vamos a escuchar una canción, ¿la puedes presentar, estimadísima Camila? Bueno, esto es algo de René Gauche y se llama La Cumbia Feminazi. Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Dime según tú dónde están mis cámaras de gas. Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan. Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Okay. Continuamos aquí en Radio Raíces Ederek, en este su programa, dos historias de superación y resistencia del campo a la ciudad. Recuerden, estamos transmitiendo desde radioraices.org. Y bueno, ya nos contabas todo este contraste de fiestas, de tradiciones. Y bueno, ahora que vienes a la ciudad, eso que vives allá, ¿cómo se vive de alguna manera aquí también? ¿Y en qué grado? O sea, ¿tú cómo lo has visto? O sea, no hay calendas, a lo mejor, por supuesto que no hay esas extraordinarias tlayudas que cuando uno las prueba, pues sí las extrañan, que uno no es de allá, pero ¿cómo te encuentras aquí en la ciudad? ¿Cómo es eso de esa vida cultural aquí? ¿Y qué manera como tú la ves? Bueno, pues sí hay acá varias festividades, sí me ha tocado ver. Pues yo viví un tiempo en Isidro Favela, en un lugar que pues, está al sur de la ciudad, cerca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues acá lo que veo es que, pues por ejemplo, cada 12 de diciembre festejan a la Guadalupana. Y pues sí hay pues mucho guateque en ese sentido, ¿no? O sea, también los vecinos se organizan y hacen culto a la Guadalupana, hacen como una especie de posada, ¿no? Parece como Navidad, pero no es Navidad. Entonces, pues sí hay mucha cultura también acá, también hay pueblos originarios. Sí me ha tocado como visitar otras comunidades en las que, pues, no son como Oaxaca, pero también preservan muchas costumbres que reflejan, pues, una relación con el campo, con la tierra, con la siembra, con pues justo los ritos que todavía se practican. Y pues ya estando como más al centro de la ciudad, como pues más globalizado, pues aquí ya es distinto, ¿no? Hay una cultura pues más como de comercio, como pues también las cosas para trabajar son distintas, ¿no? Por ejemplo, pues aquí se da mucho esto de trabajar en un call center, empresas que pues tienen más que ver con la oficina, ¿no? Y con pues esta forma de trabajo que le llaman el godín, ¿no? Allá en Oaxaca pues casi no hay godines, ¿no? O no hay este tipo de trabajo. Claro que sí hay oficinistas, pero no en tanta proporción como acá, ¿no? Que justo pues cuando sales así en ciertas horarios, pues ves en el metro mucha banda que viene de trabajar de una oficina, trajeados, pues como así, ¿no? Y pues eso es como lo que yo he visto. Me ha costado como sí, pues algo de trabajo acostumbrarme a estar aquí en la ciudad. El ritmo es muy rápido, las distancias pues son mucho más lejanas. A veces tengo que recorrer la ciudad para ir a algo que me interese, porque pues sí hay muchas cosas aquí, ¿no? En lo que tiene que ver con conferencias, talleres, educación, arte, cine, ¿no? O sea, hay mucho de dónde escoger, porque aquí llega todo primero, ¿no? Y ya después a las provincias. Entonces, pues eso es como lo que yo, pues sí me ha gustado eso, ¿no? Que justo he tenido alcance de otras cosas, como otras instituciones también. Y pues por eso estoy ahora aquí, ¿no? Como disfrutando todo eso, como aprovechando también el ritmo de vida que me permite tener la edad que tengo, ¿no? También en lo que tiene que ver con la formación que estoy recibiendo en una universidad, pues está muy chido que te puedas pues guiar por otras cosas también. Y todo es un conjunto, también vas formando nuevas relaciones. Pues yo no podría, no tengo el mismo perspectiva de la vida, ni tampoco como los quehaceres que hago en actualidad, pues justo no me imaginaba que iba a hacer eso cuando yo estaba aquí recién llegando. Pues me costaba mucho trabajo ubicarme, me perdía cada rato, ¿no? A veces hasta me daban ganas de llorar porque pues así siempre decía, no, porque siempre salgo y nunca llego y regreso así, y bien cansada. A mí me canso más porque pues acá hay más contaminación, entonces pues sí sientes así como que te cansas, te da mucho sueño. Como que todos esos cambios fisiológicos pues también sí se te dan. Y pues en el habla, ¿no? Sobre todo porque cuando ya llevo 3 años aquí, no me bastó más de 6 meses para ya hablar como pues alguien de aquí, ¿no? Y siempre que regreso allá siempre me dicen, no, tú eres de México, ¿verdad? Y yo así de, no, soy de aquí. Pero pues ya es algo que ya pues no puedes escapar de ¿cómo se dice? Esta forma de hablar de los defeños, ¿no? Y que pues ahora ya soy chilanga, porque justo pues el chilango es de las personas que no son de acá, pero pues que viven aquí y han acá vivido mucho tiempo. Entonces pues adquiero ese lenguaje, esa cultura. Qué chido, tienes una muy muy hermosa voz. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar una canción y regresamos a... Pues ya estamos como concluyendo esa gran plática, pero bueno, yo te quería como platicar, a lo mejor lo dejamos en el aire, pues ahora el lado de la moneda también, ¿no? Que hemos como platicado con las y los compas esta cuestión de la un poco la discriminación, un poco como también pues lo que vive una persona que no tal vez no es de la ciudad, como dices, que se vuelve chilanga, pero bueno, también pues en una ciudad que es extremadamente clasista y racista, pues también como pues uno que es de aquí y no necesariamente viene de una comunidad o tal vez no parecemos como de los lugares del barrio a lo mejor, pero pues también, y si uno es todavía discriminado, pues también se trata como de contrastar esto, ¿no? También la banda que viene de fuera pues vive así, un poco no tanto las personas extranjeras, ¿no? Me ha tocado como platicar con varias bandas y pues ese tema de la discriminación un poco así pues no les toca, ¿no? O sea, como que de pronto todos son bien chidos en todo el país, pero pues con la misma banda de aquí pues somos bien, digo somos pues porque creo que en algún momento pues también cuando no tenemos esta perspectiva como de que pues todos somos iguales, pues también en algún momento ejercemos como esa discriminación, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a esta canción. ¿Nos puedes presentar la siguiente rola, estimadísima Camila? Bueno, van a escuchar algo de Mare, Advertencia Lírica, que es una rapera de la ciudad de Oaxaca como yo. Pues ya, disfruten Algodón de Azúcar. Escuchando a Radio Raíz Cedrec, dos historias de superación y resistencia desde la Ciudad de México. Están muriendo. Antes era pan y circo para el pueblo, pero con la crisis el

continuamos aquí en Radio Raíces Ederec y continuamos platicando con Camila. Ella pues es originaria de la hermosa ciudad de Oaxaca. Ella nos ha platicado pues de qué va la ciudad, cómo es la vida, como esa cuestión también cultural bien importante, y últimamente también pues cómo ha cambiado, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que fui ya a la ciudad de Oaxaca, pues había como una cantina y una iglesia en cada esquina, y ahora pues vas y hay pues una cantina, una iglesia y una galería de arte muy chingona, por cierto, o pues banda donde hace gráfica o lugares o talleres de gráfica, ¿no? O sea, también la vida cultural pues ha crecido exponencialmente, y pues nos contabas también como todo eso, ¿no? Y pues cómo es la vida. También te preguntaba esta cuestión del sincretismo, ¿no? Si había alguna fiesta pagana, y pues decías que pues la mayoría era como pues relacionada como a la iglesia católica, pero también pues dentro de ese sincretismo también había pues rasgos o vestigios, ¿no? De antiguas fiestas, ¿no? Bueno, ¿algo que quieras como comentar acerca de esto? Pues sí, yo tuve mucho acercamiento al arte, también por eso que dices que pues sí, también hay muchos talleres de gráfica, hay muchos oaxaqueños que se tienen un montón de talento, bueno, para todo, pero pues también como que algo que es muy característico es que pues les gusta mucho pintar, les gusta el grabado, les gusta el óleo, pues hay pues una cultura muy, muy, muy de en eso, ¿no? Y entonces pues yo fui a algunas clases de grabado, de dibujo, y pues también hay, pues así en todo, el centro de Oaxaca está atiborrado así de stencil, de murales que justo reflejan pues algunas de las expresiones ahí de tanta diversidad cultural que hay de personas, ¿no? Entonces pues sí, es muy bueno. Ahí está la Casa de la Cultura, donde pues imparten clases de guitarra, piano, artes plásticas, danza, de todo, en barro, ¿no? O sea, de todo. Y pues yo conocí y sigo teniendo contacto con muchas personas que conocí desde niña, ahí pues dándole al arte desde pequeños, ¿no? Sí, es impresionante cómo los artistas y la gráfica, o sea, todas las artes pues de la banda de Oaxaca, que bien podría ser un estado independiente al estado mexicano, pues un detalle internacional, ¿no? Pues mencionemos tan solo al más famoso, ¿no? Que es Toledo, pero hay mucha más banda, ¿no? Que está haciendo no solamente gráfica, sino música, stencil, grabado, o sea, creo que hay un sinfín de disciplinas artísticas que pues bien maneja pues la banda del estado de Oaxaca, ¿no? Y sin olvidar también toda esta tradición de los compas mijes, ¿no? Por ejemplo, de las bandas, y bueno, no solamente ellos están, sino también hay muchas bandas de música que pues recorren el mundo, ¿no? O sea, básicamente es un semillero de artistas del conservatorio, ¿no? Pero bueno, un poquito ya terminando este programa, esa gran plática que hemos tenido con Camila, pues te quería preguntar también este tema que tampoco es como color de rosa, también creo que debemos de verbalizar lo que es la cuestión de la discriminación, es la cuestión de clasismo aquí en la ciudad para nuestras hermanas y nuestros hermanos que vienen de fuera, por diversas razones, porque han sido desplazados, porque pues vienen a estudiar, porque vienen a buscar trabajo, porque vienen también a buscar su sueño, ¿no? Como el caso de la banda que hemos entrevistado en los programas anteriores. Y bueno, yo te quería hacer esta pregunta, o te quiero hacer esta pregunta de, bueno, ¿cómo has vivido la discriminación? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has vivido? Y también tienes que decir al respecto, ¿no? Pues sí, bueno, la discriminación yo la conocí desde que, pues en la escuela, desde la primaria. Mis compañeritos siempre fueron, pues bastante, incluso yo lo he sentido más, ¿no? Que allá en Oaxaca son más pues hay más discriminación por parte de las personas que se visten todavía con huipil, con pues esta vestimenta que es muy característica de algunas comunidades. Entonces, pues yo siempre, como que siempre habían chistes en torno al indio, en torno al paisano, como a todo esto, ¿no? O sea, no todos, pero pues sí, yo veía, pues sí, como que pues eso lo recuerdo mucho. Acá en la ciudad pues sí también no hay, ¿no? O sea, desde que te miran, desde que pues hablas distinto, desde que te quieren como chamaquear, como dicen, ¿no? Así, te quieren como aplicar algo que a lo mejor tú no sabes, por ejemplo el albur, es como se da mucho acá, ¿no? Ese lenguaje, entonces como que luego te quedas así de ¿qué me está diciendo? Entonces, pues sí, o sea, pero yo creo que en todas partes, ¿no? Creo que el racismo es algo que todavía predomina en muy adentro de nosotros y es un blanqueamiento pues muy fuerte que pues es parte de todo lo que pasa de la influencia gringa, ¿no? Que vemos en los medios de comunicación. Entonces, pues sí, algo muy, sí es claro, sí he sufrido discriminación, sobre todo en trabajos laborales, donde justo, pues sí, no te contratan porque eres morena, porque eres chaparra, porque, pues, porque no hablas tan bien inglés, ¿no? O sea, por muchas cosas. Entonces, pues no hay como mucha diferencia en eso. Y también allá en Oaxaca, pues en el ámbito laboral también es muy difícil. Pues hay mucha misoginia, hay mucho acoso laboral, sexual, ¿no? Para nosotras. Y pues también los feminicidios en Oaxaca están al orden del día, ¿no? Así es muy... Es un estado también bien violento en ese sentido. Y pues justo... Pues yo diría eso de la discriminación. Y pues ya una anécdota para ir concluyendo, pues sí, justo una vez yo estaba en la ciudad y había regresado de un viaje, entonces solo traía 5 pesos en mi bolsa. Tenía mucha hambre porque ya llevaba muchas horas sin comer, entonces me paré así como en una taquería y entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Es para el metro? Y entonces dije, no, pues ya, a ver qué pasa, ¿no? Pero yo tenía mucha hambre, entonces le pedí un taco a un taquero porque costaban 5 pesos. Y el taquero me dijo, ¿por qué nada más uno? Y le dije, es que solo traigo 5 varos, ¿no? Y me dijo, pues ya me dio la orden completa, un señor que estaba ahí me compró una Coca-Cola, pues ya me pude dar mi bajón. No me cobró los 5 varos, ¿no? Entonces sí me pude ir al metro, pero pues este señor me dijo, me dijo, pero ¿por qué no traes bar o qué te pasó o te podemos ayudar o algo? Entonces yo les dije, no, pues es que yo siento que aquí la gente es bien mala porque me había pasado algo, ¿no? Que no estoy para contarles ni ustedes para escuchar, ¿no? Pero bueno, es como eso, le dije que pues yo pensaba que eran muy, muy culeros acá en la ciudad y entonces me dijo, pero pues, o sea, tú dices que todos somos culeros porque somos de la ciudad, pero todos los de la ciudad venimos de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, ¿no? O sea, como pues mucha gente aquí de la ciudad venimos de provincia y estamos aquí muchos años porque justo venimos a buscar trabajo. Entonces yo dije, no, pues sí, tienen razón, ¿no? Entonces, pues eso fue como algo que yo no había notado y que pues fue así como algo que reflexioné ese día. Qué bonito, creo que lo que dices tiene que ver mucho con la reflexión que ahora hemos hecho a lo largo de estos programas, que es que no nos podríamos imaginar la ciudad como es ahora sin la aportación cultural de toda la banda de fuera, ¿no? De todos los estados, y digo de todos los estados, ¿no? Esa ciudad se enriquece por la gente que viene de fuera, se enriquece por la gente que no es de aquí, que no nace aquí, y finalmente nosotros, como pues banda que nacemos aquí en la ciudad, pues debemos de agradecer eso, ¿no? Que tenemos básicamente todo lo mejor de las demás ciudades, incluyendo la gente misma, ¿no? Que viene aquí a rifar, y pues creo que somos muy ingratos, ¿no? Y desagradecidos por no, pues por mirarlos, ¿no? Así como si fueran menos, por ser clasistas, por ser racistas, y en lugar de, pues, de abrazarlos, ¿no? Pues porque finalmente esa ciudad se construye y se ha construido a lo largo de la historia, pues mucha banda de que no es de aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a terminar. ¿Alguna reflexión que quieras como decir para terminar aquí en este programa que se te está transmitiendo en vivo desde radioraices.org? Pues nada, que gracias por escuchar. Pues les mando un saludo a todas las personas que, como yo, venimos de otros estados y que ahora radicamos en la ciudad, pues también tenemos mucho que aportar. Y también cuando regresamos, pues es muy importante difundir ese conocimiento que a lo mejor pues tampoco podemos escoger que unos sí tengan y otros no, porque es algo muy difícil y complejo la situación económica que vivimos en distintas partes. Y pues nada, también pues invitarlos a que escuchen radio, es bien bonito esto de producir sonidos y entrevistas y escuchar. Pues nada, pues ojalá se interesen por escuchar más y por aprender igual. ¿Puedes decirnos dónde pueden escuchar tus producciones, en qué página o en qué horario se transmiten los programas que haces para que la gente que nos escucha pues pueda ahí sintonizarte y también escuchar pues un poco la producción que andas haciendo junto con más banda? Pues sí, les puedo invitar a que entren a la plataforma del Mixcloud en Radio Zapote y ahí hay todos los programas que se producen en esa radio. Está en Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo hago el noticiero feminista La Teta Informativa, y pues también hay otro programa que se llama Destrucción Social, entonces pues ahí pueden acudir a escuchar todo nuestro material. También pues hay otras radios que son bien interesantes, por ejemplo Radio Humedales, que también pueden entrar al internet y poner ahí Radio Humedales con H, y pues ahí también hay transmisión, es muy fácil pues escuchar desde ahí, y pues ya es. Pues te agradezco mucho, Camila, que hayas pues nos hayas dado este tiempo muy valioso, por cierto, y pues por la práctica tan chida que hemos tenido a lo largo de esta hora. Pues vamos a despedirnos con una canción, ¿la puedes presentar? Yo creo que es de tus favoritas. Bueno, sí, es Manteno Patriarcal, de La Ira. Solo de guarra, ya te gustaría probar con estas fulanas. Papi,